como Alberto, ni como Adán, porque esos beben cuando les dan. Como Agustín, como Rigoberto, no tienen donde caer muertos. Así es, yo negrita, yo soy decente y tomo mucho aguardiente. Oye, negrita, quiéreme a mí, yo tengo plata pa' conseguir. Oye, negrita, quiéreme a mí y te doy esto que tengo aquí. Oye, negrita, quiéreme a mí y te doy esto que tengo aquí. Ay, arroz, ¿qué es lo que hay ahí? Medio pollo entero, mi amor. Parrandero, pero no tengo dinero. Yo soy muy pobre, pero de ambiente, y me gusta el aguardiente. Oye, negrita, quéreme a mí y te doy esto que tengo aquí. Oye, negrita, quéreme a mí y te doy esto que tengo aquí. Que vea lo que le tengo, mija, véalo, véalo. ¿Lo quiere o lo voto? Me gusta el medio. Métaselo a la cartera entonces. Oye, negrita, quéreme a mí y te doy esto que tengo aquí. Oye, negrita, quéreme a mí.